saludo de nuestra coordinadora estatal de trabajadores de la educación de Guerrero, y bueno, el motivo de estar aquí es para informar de las actividades que hemos realizado aquí en esta ciudad capital. Desde el día 26, el día viernes, nosotros llegamos al Distrito Federal atentos a la convocatoria y a los acuerdos de nuestra Asamblea Nacional Popular y de nuestra Asamblea Nacional Representativa, que era una actividad de 43x43, es la Acción Global por Ayotzinapa, y que bueno, en este acuerdo nosotros hoy concluyó esta actividad a las 2:00 p.m. nosotros, 2:30, nosotros nos concentramos aquí en nuestra casa, que es la Casa de la CENTE, aquí en la sección 9, porque para estar pendientes a nuestra Asamblea Nacional Representativa. Y bueno, pues decirles que el mandato de nuestra ANR y el mandato de nuestra ANP fue que todos teníamos que estar aquí en el Distrito Federal y atentos a ese mandato. Llegamos el día 26 con los padres de familia, con los alumnos de Ayotzinapa, nos instalamos en Bellas Artes y bueno, hoy concluyeron las actividades. Decirlo también, no tan solo nada más como coordinador estatal de trabajadores de la educación, sino como movimiento popular guerrerense, todas las organizaciones sociales que nos encontramos plantados en la Plaza Primer Congreso de Anáhuac, en la ciudad de Chilpancingo, pues tuvimos de manera representativa durante esos 3 días aquí en Bellas Artes, en el Distrito Federal, y bueno, fue un cumplimiento a los acuerdos que habían emanado de los diferentes órganos de dirección. Ratificamos el respaldo total a la lucha, no de los padres, sino que ha sido una lucha de todos, y que vamos a continuar hasta donde tengamos que llegar. Bueno, decir también que nosotros las demandas que defendemos siguen en pie, que es la presentación con vida de los 43 normalistas, y decirles pues que seguimos en ese sentido exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas. ¿Alguna pregunta? Sí, frente al documento que salió, o la publicación que salió de un medio de Guerrero, que plantea que hay un deslinde de los padres hacia la gente, ¿qué podría suceder aquí? Bueno, nosotros estuvimos hace un rato precisamente con algunos padres de familia de 43 jóvenes de Ayotzinapa, y bueno, ellos nos dicen que no hicieron esa conferencia de prensa, no la dieron ellos. Sin embargo, no fueron todos los que pudimos platicar, pero ellos nos dicen que van a hacer un deslinde de esa nota que sale en ese periódico, un periódico amarillista de Guerrero, y que bueno, ellos harán lo propio. Sin embargo, también habría que entender lo siguiente. Nosotros somos de las 6 regiones que estamos en el Zócalo, donde desde un inicio, ahí nos plantamos desde el 8 de octubre del 2014, nos plantamos ahí en la exigencia de que nos regresaran a nuestros 43 jóvenes. Y estamos ahí. Pero ustedes deben saber también que una parte se va a las calles frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero, y que bueno, en esta nota periodística también hablan de que la actividad era aquí en el Distrito Federal y que esa parte marchó en Guerrero. Entonces sí, nosotros cuando nos encontramos con algunos padres comentábamos esto y nos decían que ellos no habían hecho esa declaración. Sin embargo, fue un mandato de nuestra Asamblea Nacional de que nos teníamos que acercar con los padres de familia. No lo hemos hecho por los tiempos de ellos y de nosotros. Ustedes saben que ahorita inicia de manera más activa nuestra jornada con el asunto de la evaluación, y que tanto ellos como nosotros hemos andado muy, muy a prisa con estas actividades. Entonces, pero sí, ya tenemos con ellos cuándo nos vamos a reunir, que va a ser esta semana que inicia mañana. Pero para muestra queda claro el hecho de que el día 26 marchamos juntos aquí en el Distrito Federal, estuvimos los 3 días plantados con ellos ahí en Bellas Artes. Pues bueno, eso habla más de cualquier otra publicación en los medios de comunicación. Los padres lo que nos dicen que van a hacer un atendido público de ellos. Pues bueno, si ya es lo que tengamos que entregar, no vamos a entregar. La lucha continúa, seguimos el mismo camino y el respaldo total hasta. Entendemos de que el Estado hace todo por desestabilizar y pues entendemos también que es una táctica más del Estado para volver a continuar su expansión. Definitivamente. Un acuerdo del último Pleno Estatal de Representantes, celebrado el 19, fue de que vamos a crear la estrategia para fortalecer el patrón del Estado y para formular el movimiento a nivel nacional en rechazo a esta reforma educativa, a las reformas estructurales, pero de manera muy específica a lo que es este proceso de evaluación en el cual se nos quiere imponer de manera positiva. ¿Cómo evalúan ustedes el boicot que se realizó en la reciente evaluación allá en Acapulco? En esa jornada de lucha, pues si participaron y cómo la evalúan ustedes, ¿fue exitosa? Definitivamente, el participar en Acapulco fue resolutivo. El pleno estatal que tuvimos el día 19, un día antes, solo tuvimos 12 horas para colocar. Durante esas 12 horas solo llegamos un poco más de un ciento de compañeros. Sin embargo, nos queda claro que quien se evaluó este fin de semana fue quien solicitó ser evaluado. Estamos previendo las condiciones, sobre todo para dar el respaldo a aquellos compañeros que decidieron no asistir, a presentarse, y sobre todo para la evaluación por la permanencia que viene en los próximos meses, o en las próximas semanas, que es lo más delicado que hemos tenido. Sin embargo, habría que resaltar que no fue como ellos hubiesen deseado, aunque la Secretaría de Educación Guerrero, el Secretario de Educación, declare que fue un 90%, nosotros entendemos que fue un 40% de los compañeros que no asistieron, porque en unas fotografías que nosotros nos envían hay espacios muy grandes que quedan sin compañeros y que las computadoras fueron una por compañero, las que instalaron ahí era precisamente una computadora por compañero. Sin embargo, un buen número de compañeros no asistió a esa evaluación. ¿Nuevas acciones que quieran plantear que van a realizar? Ahorita estamos en el proceso de agitación en nuestras regiones, asambleas regionales, asambleas delegacionales, pero también andamos en el boicot a los exámenes. Tenemos por ahí aseguradas alguna documentación de la prueba Planea, que antes era la prueba Enlace, y también de de la documentación que están haciendo llegar a nuestros compañeros, que son las notificaciones ya personalizadas a cada uno de ellos, y también tenemos aseguradas ahí un buen número de ellos. Y vamos a continuar en eso, y en la información y invitación a nuestros compañeros maestros. Y uno de los acuerdos alcanzados en 19 es el cumplimiento al plan de acción que manda la Asamblea Nacional de Representantes de la Educación. La vida de la CENTE en estas últimas semanas está viva, ¿no? Más viva que nunca, producto justamente de la evaluación y de la implementación del pacto de la reforma de educativa. Por el otro lado, el movimiento de Ayotzinapa, en particular la ANP, también va emanando planes de acción. Se abre una posibilidad importante dentro de la perspectiva de discutir un referente general en la convención. La CETEC participará en la convención nacional. Así es. Como lo hemos venido haciendo de manera constante, la CETEC, vamos a continuar en las movilizaciones, vamos a continuar en cada una de las actividades que viene mandando de nuestra ANP y de nuestra ANR. Somos parte del movimiento popular, somos parte de la Asamblea Nacional Popular y somos parte de la Convención Nacional, así como indiscutiblemente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Convención, que participaremos en todos sus órganos de dirección. Pues haríamos el llamado al Magisterio de Guerrero y al Magisterio Nacional a que se organicen y rechacen el examen. En ese sentido estamos viendo que en el Estado se están organizando para rechazarlo. Entonces el llamado sería organizarse para rechazarlo. Hemos declarado que el movimiento van restaurados.